que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 13 de marzo del 2017. Gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las informaciones más destacadas. En Venezuela, autoridades informan que sube a 14 el número de muertos hallados en una cárcel venezolana denominada San Juan de los Morros. En Guatemala se registraron fuertes protestas y exigieron la renuncia del presidente de este país por el caso de las niñas muertas en un centro de atención de menores. Y en Cuba se recuerdan los 60 años del asalto a la madriguera batistiana. Vamos a iniciar nuestra emisión de Contacto Sur contándoles lo que ha ocurrido en Guatemala. Se informan medios de comunicación que en Guatemala se registraron fuertes manifestaciones para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales por el caso de las niñas y las menores muertas quemadas en un centro de atención de menores. Los manifestantes pidieron la renuncia y la responsabilidad del Estado y exigieron que se investigue y se castigue a los responsables. Vamos a escuchar sonidos de que se dejaron sentir durante este fin de semana en manifestaciones que duraron hasta altas horas de la noche. El dolor se apoderó este fin de semana de centenares de personas en Guatemala tras el incendio ocurrido el miércoles pasado en un albergue de menores que ha dejado al menos 34 niñas y jóvenes fallecidas, mientras que 21 permanecen hospitalizadas por lesiones causadas por el fuego. Cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, Guatemala vivió una tragedia, un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, que según las investigaciones causaron las propias internas para intentar escapar de situaciones de violaciones y vejámenes donde aparecen autoridades de vigilancia involucradas. Las menores que siguen internadas presentan quemaduras de hasta cuarto grado, por lo que la mayoría de ellas entre 2 y 17 años están en estado grave y riesgo de mortalidad es alto. Las familias de las menores no dejaban de reclamar y exigir justicia e información. Este fin de semana las protestas se dejaron sentir y están pidiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales. Por su parte, el presidente Jimmy Morales ha dicho que no se trata de un crimen de Estado. En todo caso, el Estado asume las responsabilidades. Dice que el drama en Guatemala alcanza más de 6.000 niñas y niños que están en centros de atención por ausencia familiar. Dijo que hay que esperar los resultados de las investigaciones y negó en entrevistas a medios internacionales que no se trató de un crimen de Estado. Por supuesto que no es un crimen de Estado. Creemos nosotros que es una tragedia que definitivamente nos enluta. Son 38 niñas, adolescentes, que murieron en un incendio que, pues, es una tragedia y que hoy hay muchas víctimas que todavía están en el hospital, están siendo atendidas. Creemos nosotros que esta tristeza que nos embarga debe ser un momento de unidad nacional. Debe ser un momento en el cual nos demos cuenta de una tragedia igual de grande que es la institucionalidad de más de 6.000 niños. Hay una responsabilidad desde la institución como la PGN, que es la que tiene todo el tema de la responsabilidad de los niños. Hay una responsabilidad desde la PDH, que fue convocada en su momento para que pudiese acompañarnos a darle solución desde un inicio a este problema. También hay responsabilidad del organismo judicial, en donde se pueden señalar órdenes de juez que mandan que el Ejecutivo haga llegar a distintos centros como este, distintos menores que aún pudiendo tener problemas con la ley, se juntan o se mezclan con niños que no tienen ninguno de estos problemas, que por el contrario, han sido sacados de hogares porque necesitan la protección del Estado. Entonces empezamos a hacer toda una vinculación de todas las entidades que tendrán responsabilidad, no específica en temas de incendio, que todo eso está siendo investigado y que nosotros creemos que es lo correcto, esperar que las instituciones que tengan que hacer las investigaciones las hagan y aporten las pruebas para deducir todas las responsabilidades que esto conlleve. Pero si usted me plantea que es una responsabilidad de Estado, sí. Ahora, crimen es una palabra demasiado fuerte, demasiado... Y en Cuba se recuerdan 60 años de una acción que ha sido valorada en la historia de América Latina. Aquel acto que se ha denominado extraordinario de audacia y valentía del comandante Fidel Castro, que protagonizó el asalto al Palacio Presidencial un 13 de marzo de 1957 en el marco de la Revolución Cubana. Esto se recuerda en el día de hoy, estos 60 años. Pedro Martínez Pires, de Radio Habana, Cuba, nos informa. Como un acto de extraordinaria audacia y valentía, calificó el comandante Fidel Castro el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, acción organizada por el Directorio Revolucionario, cuyo secretario general era el joven José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba. Fidel Castro y José Antonio Echeverría eran partidarios de la lucha armada para derrocar la tiranía de Fulgencio Batista y habían firmado a finales del mes de agosto de 1956 la llamada Carta de México, calificada como una verdadera declaración de guerra de la juventud cubana contra la dictadura batistiana. Tres meses antes del asalto al Palacio Presidencial y de la toma simultánea de Radio Reloj, llegó Fidel Castro en el yate Granma a las costas del oriente cubano para iniciar desde la Sierra Maestra la guerra de guerrillas contra el régimen de Batista. En el asalto al Palacio Presidencial cayeron heroicamente, sin lograr su objetivo de ajusticiar al tirano en su propia madriguera, decenas de jóvenes integrantes del Directorio Revolucionario y su líder José Antonio Echeverría, quien logró emitir por Radio Reloj su mensaje revolucionario, fue abatido poco después frente a la Universidad de La Habana por sicarios de la policía batistiana. Las acciones del 13 de marzo de 1957 no lograron su objetivo principal, pero contribuyeron grandemente a la toma de conciencia del pueblo cubano y Fidel Castro, quien al frente de la caravana de la victoria entró victorioso a La Habana el 8 de enero de 1959, detuvo la marcha durante su largo recorrido desde la oriental Santiago de Cuba para rendir tributo en el cementerio de la ciudad de Cárdenas al joven José Antonio Echeverría, héroe y mártir de la gesta que este lunes cumple 6 décadas de haber propinado un duro golpe a la tiranía de Fulgencio Batista. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. ¿Por qué en las últimas semanas, en los últimos días, se multiplicaron las masivas movilizaciones en toda la Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Por qué obreros, trabajadores, docentes, el pueblo está saliendo a manifestar al rechazar las medidas económicas del presidente Mauricio Macri? Vamos con la otra campana, con nuestro compañero Néstor Buzo de Radio Encuentro en la Patagonia Argentina. Hola amigas y amigos de la Patria Grande. Los pueblos ponen límites y parece que el pueblo argentino empieza a poner límites al gobierno neoliberal del empresario Mauricio Macri. La semana pasada se multiplicaron las masivas movilizaciones en todo el país en rechazo a las políticas del gobierno. Solo en la ciudad de Buenos Aires más de 500.000 personas salieron a la calle. Los que en campaña anunciaban respeto a la institucionalidad, diálogo y pobreza cero, hoy modifican leyes por decreto, mantienen presa ilegalmente a Milagro Sala, dirigente del movimiento Tupac Amaru de Jujuy. Son más de 50 los funcionarios procesados en la justicia por hechos de corrupción o por beneficiar a sus propias empresas. Inclusive el presidente Macri, que tiene depósitos y empresas en paraísos fiscales, está acusado de otorgar beneficios a las empresas de su familia. Aumento del desempleo, aumento de precios en alimentos y aumento de tarifas de servicios públicos como energía eléctrica, gas, agua, combustibles, transporte, peajes. Mientras, se ponen límites a las negociaciones por los salarios. La lluvia de inversiones y dólares prometidas no llegan. Al mismo tiempo, se reducen los impuestos a los ricos, se abren las importaciones, se libera la especulación financiera y crece el endeudamiento. Todo esto produce disminución del consumo de los sectores populares y acumulación de riqueza de unos pocos. Todas las políticas del gobierno actual crean más pobreza haciendo más ricos a los ricos. En definitiva, sufrimos una fuerte transferencia de ingresos de las mayorías en beneficio de los grandes grupos económicos. Ellos, los funcionarios del gobierno, dicen que se vuelve a la normalidad, que se está sincerando la economía. El presidente Macri y sus funcionarios, junto con los grandes medios del poder económico, dicen que todo es culpa de la pesada herencia del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Pasaron 15 meses y la paciencia se acaba. Las protestas se mantienen y aumentan. ¿Cuál será el límite? Es la pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cuál será el límite? Néstor Buzo, de Radio Encuentro en la Patagonia Argentina. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y atención, las autoridades venezolanas están investigando la localización de cadáveres, de restos, en una cárcel ubicada en el centro del país. Se trata de 14 cadáveres. Vamos a tener detalles en sala de redacción con nuestra compañera Daniela Ramos de Radio Fe y Alegría Venezuela. Gracias, Javier, por el contacto. El hallazgo de los restos de 14 personas es la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace 5 meses, avivó este domingo el debate sobre la crisis penitenciaria del país petrolero entre denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos. La cifra de muertos encontrados cuando se hacía una excavación en las instalaciones de la prisión ascendió a 14, informó este domingo la Fiscalía. Hasta los momentos se ha recuperado 14 cadáveres en la Penitenciaría General de Venezuela, situada en la ciudad de San Juan de los Morros, estado Guárico. Así lo señaló el Ministerio Público, precisando que el hallazgo ocurrió este jueves. Manifestó el Ministerio Público que las causas de la muerte serán investigadas. El viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que se habían encontrado restos humanos que corresponden a 7 personas, horas después de haber dicho que pertenecían a 3 víctimas. El pasado 28 de el gobierno El pasado 28 de octubre, el gobierno completó el desalojo de la penitenciaría tras semanas de enfrentamientos entre internos por el control de la prisión y denuncias sobre fallecimientos por desnutrición y ausencia de medicinas. Ya varias organizaciones del país, como la organización Una Ventana a la Libertad, habían denunciado la existencia en la penitenciaría de una fosa común con un número de cadáveres mucho mayor. Para Leer Contacto Sur, reportó Daniela Ramos. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.